那么破了网站 Las ganas Dije No me podía esperar A mañanaEnciendo el celular y veo una llamada tuya. Eso me huele a sexo y a placer. Y cuando te vayas levantarme la inquietud. Debo verte a veces. Si se me da, verás cómo la pasamos, bebé, tú tocarás. Y el cielo mientras nos besamos, que piensa lo más. Déjame no motive la gana de intimidad. Pa' que pidas más. Ganas, ganas de verte y hacerlo otra vez. Bebé, y si tengo la suerte. Yo más dueñaré